Muchos me subestimaron, no me la quisieron dar. De espalda mía siempre me la hablaron, de frente me van a mamar. El bicho por cara tengo poder, tírese y déjese en ver. Usted es el abuso de poder, con nosotros no van a poder. Estaba todo jodido, no tenía ni un vellón. Me levantaba enfermo por la perco, vicio y depresión. No salía pa' la calle sin la glopa y la extensión. Y ahora me compro una casa salda que vale un millón. Y no me gusta frontear, pero esta gente me encabrona. Una tira eres puya y ninguno me menciona. Si nos miden por la música, la mía está cabrona. Y me mama el bicho tú y tu jefe si estamos en persona. Ustedes roncan de tickets y que tienen sus millones. Y sus jefes se quedan con el porciento de sus canciones. Aquí algo no me cuadra, tal vez son suposiciones. Y nosotros si no es en privado no queremos aviones. Tú no puedes roncarme sin mis master, todos son míos. Ni de ría ni de premio, ya todo eso lo he cogido. A mí tú me fronteas con tener los tuyos al día. Yo fronteo con 5 millones en la cuenta mía. Una Mercedes, una Range Rover, también sal de la BM. Y le compré una casa a la mamá de los nenes. Gracias a mi Dios también compré la casa May. Y mis hijos ya son millonarios gracias a su pai. 17 pegote boté. No te veo, olvidé, los maté. Le rompimos el culo con mírame. Tú quieres un himno, pues tírame. Pegamos en el 18, multiplicamos el bizcocho. En el 19 ganamos diamante y compramos los rifles y botamos el 3-8. 2020 metimos sol y vacía. Y la jipeta tiene la calle prendida. Los llevo a oro como movie. Y los paris son caros, Flow Louis. Me cago en la madre del que no creía. Muchos me subestimaron. No me la quisieron dar. De espalda mía siempre me la hablaron. De frente me lo tienen que mamar. El bicho por cara tengo poder. Tírese y déjese en ver. Usted y el abuso de poder. Con nosotros no van a poder. Que mucho nos subestimaron, ¿ah? Flow la movie. Now or never. Empezó el disco.